El domingo se despereza. Una música empieza a sonar. Una idea. Una sorpresa. Palabras y sonidos. Ayer y hoy. Flores Negras. Con la conducción de Mariano del Mazo y Andrés Kazak. La producción de Paola Escobar. Flores Negras. Hasta las 14 por Nacional Rock. FM 93.7. Muy buenos días, esto es Flores Negras. Como todos los domingos estamos aquí con Andrés Casá, con Pablo Escobar, con Nacho Rebaudengo. Debemos confesar que esto que está escuchando usted ha sido grabado el martes a la noche. Eso no evita que digamos con mucha honestidad, feliz Día del Padre a todos, señores. Exactamente, feliz Día del Padre, y tenemos un programa muy especial, Mariano, con mucha música, con muchos informes. Vamos a estar escuchando tango, vamos a estar escuchando temas de rock, vamos a estar haciendo distintos informes sobre figuras de la música uruguaya, como por ejemplo Dani Umpi, medio bizarrón, ¿no? El Fernando Noy uruguayo, podríamos decir, aprovechando la visita que tuvimos del gran Noy el pasado domingo. Una figura absolutamente iconoclasta y realmente que se divide entre la poesía, la música, el canto, el teatro, y que realmente ha causado un pequeño fenómeno en Uruguay y también en Argentina. Un programa que promete mucha música, hoy va a ser muy musical, quizás no tan hablado, así que esto, Flores Negras, señores, vamos a escuchar un poco de música. Nos vamos con Regina Spektor, la rusita que tanto nos gustan, y este tema bellísimo, escúchenlo, de Calculation. You went into the kitchen cupboard, got yourself another hour, and you gave half of it to me. We sat there looking at the faces of the strangers in the pages, till we knew mathematically they were in our minds until forever. Feelings and divided them up even, and I call that calculation perfect love. Didn't even know that love was bigger. Didn't even know that love was so, so. Our muscles and our bones, our hearts were little stones. Rock 93.7. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I'll comfort you. I'll take your part. Darkness comes and pain is all around. Oh, just like a bridge over troubled water, I will. Estamos escuchando al dúo Simon & Garfunkel, el clásico dúo, inspirador de tantas duplas aquí y en todo el mundo. Aquí ni más ni menos que Sui Generis, digamos, ha inspirado ese formato acústico folk de la década del 60 a dos voces. Pedro y Pablo también tiene algún tipo de influencia, la dupla. Y este tema lo cantó Andrés Calamaro en la serie de shows que hizo el fin de semana pasado, que terminó este lunes, hizo un cover de este tema y realmente fue muy ovacionado, a pesar de que muchos jóvenes no lo conocían. ¿Qué tal estuvo el concierto de Calamaro? Yo estuve el lunes, el último show, estuvo realmente muy bueno, muy bueno. Es algo así como lo hizo otra vez. ¿Fue la presentación entera de su último disco? No, para nada, para nada. Hizo un par de temas del último disco On The Rock. Hizo muchos éxitos, hizo muchos covers, hizo este cover de Simon y Garfunkel, hizo también un cover de Bob Marley, hizo un cover, hizo Walking on the Moon de Police. Uh-huh. Y bueno, y clásicos de él, viste, en un momento ya parecía que el último bis había ocurrido y seguía sacando hits, realmente una bestia, Calamaro, lo debo decir. Fue el lunes a un Luna Park lleno, a tope. ¿Te acuerdas cuando volvió a la Argentina después de sus años en España? Que estaba respaldado por Versuit Vergarabat, estaba respaldado por Lito Nevia. Yo nunca me olvido de esa imagen. Estaba muy tímido en ese momento, ¿no? Estaba como escondido detrás del teclado, apoyado por la Versuit. Hoy es la antítesis. La antítesis. Pero bueno, se lo ve bien, ¿eh? Se lo ve bien. No se lo ve, digamos, desatado, desaforado. Se lo ve como un hombre feliz, maduro. Todo fue muy bueno el concierto. Y acabo de recibir, Andrés, no tuve tiempo de escucharlo, debo ser sincero, porque me llegó hace horas el nuevo disco de Emmanuel Orvilleur, Amor en Polvo. Es el disco que sucede a aquel exitoso que tenía los hits las radios modernas. Sí, que tenía un videoclip muy célebre, que fue quizás el disco más famoso de él como solista, ¿no? Totalmente. Bueno, también producido por su hermano Lucas Martí, junto con él, junto con Emmanuel. Y no lo escuché, pero sí escuché el tema 1, que es un homenaje a Michael Jackson y que es muy gracioso porque la letra me hace acordar una frase que decía Luis Alberto Spinetta en la década del 80, que decía: "Estoy para atrás como pelo de Vita". Y acá la letra de este tema, que se llama Michael, dice: "Yo sé que estamos mal, como el paso de Michael para atrás". Michael, de Emmanuel Orvilleur. Es como vos y como yo y como Michael. Es como vos y como yo y como Michael. Tan fría como un esquimal. Yo sé que estamos mal, como el paso de Michael para atrás. Caliente como un carnaval. Pisamos la banana. Un paseo musical por América Latina. De los valses peruanos a la bossa nova. Vuelvo al sur en Flores Negras. What she said, don't fall in love with nobody, don't fall in love with nobody, she said, don't fall in love with nobody, my life, my love, and this is what she said, don't fall in love with nobody, don't fall in love with anybody, don't fall in love with nobody, my life, my love, one day we'll see. Seguimos en Flores Negras, aquí con Andrés Casac, con Pablo Escobar y Nacho Rebaudengo en la producción. Pablo Glanstein también, siempre presente, hoy nos va a presentar un informe sobre Broken Bell, su último disco. Estamos con la operación técnica de Diego Rodríguez. Estamos atravesando el Día del Padre, estamos en el último día del otoño, estamos en plena fiebre mundialista y estamos ahora escuchando una curiosísima versión en inglés del clásico de Jaime Ross, Amándote. Sí, una versión que hace Dani Umpi, escuchamos la voz de Dani Umpi haciendo Loving You, la traducción uruguaya, un poco en broma, un poco en serio, de este gran éxito de Jaime Ross, y es la excusa perfecta para hablar de un músico, de un cantante, decíamos al comienzo del programa, un iconoclasta, poeta, dramaturgo también, que es Dani Umpi, uruguayo, nacido en Tacuarembó, que realmente se ha convertido en un fenómeno de culto, no es masivo tampoco, pero sí realmente despierta mucha curiosidad acá en Argentina, en varias de sus facetas, como dramaturgo, hace poco presentó en el Rojas una de sus obras, y también como cantante y como poeta a través de sus canciones. ¿Vos sabés cómo recibió Jaime Ross esta versión? ¿Sabes que no? Me da mucha curiosidad. Es la próxima pregunta. Me sorprendió otra vez que estábamos hablando con el Chino Laborde, el cantor Laborde, el vocalista de la orquesta Fran de Fierro, que nos contó que Jaime Ross se emocionó con la versión que hacían de Las Luces del Estadio, enganchada con Buenos Aires Hora Cero, creo, ¿no? Sí. De Piazzolla. Y que realmente Jaime Ross lo celebró con mucha alegría y fue al camarín a brindar con la Fernández Fierro por esa versión de La Luz del Estadio. Me imagino que lo voy a haber tomado bien esta versión, porque a pesar de ser una versión con una mirada un poquito irónica y no solo por lo que es, sino por de quién viene, me parece que es respetuosa. Sí, sí, y hay que decir también que esta versión forma parte de un disco que no fue editado comercialmente, pero sí salió a través de internet, todo con canciones de Jaime Ross traducidas al inglés, de su época de los años 80, digamos. Esta fue la más célebre, que después lo editó comercialmente en el disco Perfecto, que es su penúltimo disco editado en Argentina, pero que pertenece a una obra mucho más amplia, sobre una mirada mucho más amplia sobre Jaime Ross, y que también Dani Umpi quiso hacer sobre Zita Rosa, aunque parece que no tuvo muy buena repercusión, sobre Mateo, grabando en inglés sus canciones. Digamos también que Dani Umpi es un transformista, un hombre que en sus obras de teatro se viste de mujer, se autoconsidera una mezcla entre Yoko Ono y Cris Morena, irónicamente. Es un provocador que increíblemente, bueno, se crió en Uruguay, en Tacuarembó, en el marco de colegios religiosos, con escuelas privadas. Tiene coherencia. Sí. ¿Qué te parece si escuchamos otro tema de Dani Umpi? Vamos. Vamos a escuchar este tema, en realidad abre su disco, el que vamos a escuchar a continuación, su disco que se llama Perfecto, un disco donde participan muchos invitados, como por ejemplo Luciana Superville, donde está también Carlos Perciavale, a quien van a escuchar. Bueno, vamos a escuchar el tema que abre, que se llama Yo me haré un lado, con la participación de Carlos Perciavale como invitado. Yo me haré un lado, a un lado de vos. Hola, hola, Dani, pero ¿cómo estás, mi amor? Que a vos te sobra eso, mi amor. cosas queden en sus lugares. Yo me haré a un lado de vos. Yo me haré a un lado de los dos. Yo me haré a un lado de vos. Yo me haré a un lado de los dos. Me hiciste tanto daño, te olvidaste de mi cumpleaños. Cuando te fuiste a acampar, tampoco seré un ninja. Que dice libre. No, te devuelvo. El carnet de videoclub. No, me devuelvas. La colección de oro de Mar Romané. No, me devuelvas. Mi foto de tu mesa de luz. No, te devuelvo. Los fascículos coleccionables de cocina moderna. No, te devuelvo. La toalla vieja que secaba tan bien. No, me devuelvas. Los cassettes rock. Gracias Diego Rodríguez por la operación, gracias Paola Escobar, Nacho Rebaudengo. Quiero decir, porque mucha gente nos llama y nos manda mails, que aquellos que tienen problemas con la antena, que creo que va a ser cambiada en breve, pueden escuchar los programas en Facebook, en Flores Negras, en Nacional Rock, los programas atrasados, y bueno, y este que está escuchando ahora en algunos días ya está colgado en Facebook para aquellos que tienen problemas de antena o que no podían a la hora del programa está frente a la radio. Sí, la otra posibilidad es a través del sitio de Radio Nacional, donde, digamos, se transmite en vivo. Allí tienen la posibilidad los domingos al mediodía escuchar en vivo el programa a través de internet, de la computadora. Nuestro compañero Pablo Glastein, que no está, pero que está siempre presente con sus informes, con sus colaboraciones que tienen que ver con la música, también con la tecnología. Bueno, nos preparó un informe sobre este dúo indie de folk, de pop, que es Broken Bells. Escuchen qué interesante este disco que acaba de salir editado por Sony Music. Hoy en Flores Negras tenemos para presentarte una de las bandas actuales más importantes, sensación tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido. Se llaman Broken Bells, campanas rotas sería la traducción literal, y está integrada por un lado por un personaje llamado Brian Barton. Creo que deben conocer porque es la persona detrás del personaje Danger Mouse, uno de los músicos de la banda Gnarls Barkley, autores quizás de uno de los hits más recordados del nuevo milenio, Crazy. También fue productor Danger Mouse de otros artistas importantes como Beck, como Gorillaz, y también fue en su momento nominado para más de 11 Grammys. Bueno, y es uno de los dos músicos que integran Broken Bells. Por otra parte, nos encontramos con un cantante llamado James Mercer, en realidad cantante y guitarrista de una de las bandas más importantes de los últimos años, llamada The Shins. Bueno, estos dos músicos se juntaron, tanto Danger Mouse con James Mercer, y formaron este grupo que dieron en llamar Broken Bells, que acaban de sacar un nuevo disco que lleva el nombre de la banda y que te lo estamos presentando hoy en Flores Negras. Escuchamos el comienzo de este nuevo álbum con este tema llamado The High Road. En Flores Negras te estamos presentando Broken Bells, un disco de música, podríamos decir, indie, con 10 canciones que son realmente muy seductoras, que combinan algo de folk, algo de hip hop, algo de rock. Acá hay una mezcla diferente, algo nuevo en definitiva, que propone esta banda llamada Broken Bells. Hoy decíamos compuesta tanto por Danger Mouse en baterías y teclados, y por otro lado James Mercer en guitarras y voces. Los escuchamos con este tema llamado Vaporize. Your Head is on Fire se llama esta canción que estamos escuchando de Broken Bells, la banda que hoy te presentamos en Flores Negras. Un grupo nuevo con referencias a lo mejor del Britpop de los años 90. Son en este momento sensación en los Estados Unidos y también lo serán seguramente en el Reino Unido. Van a estar a mediados de año en los principales festivales europeos, como el que es la cabecera de todos ellos, el Glastonbury, a fines de este mes. Y falta medio año, pero podemos llegar a decir que seguramente este disco llamado Broken Bells, de la banda del mismo nombre, seguramente sea uno de los más destacados del año. Escuchamos para finalizar uno de estos temas que demuestra este cruce tanto entre el Britpop y la electrónica, que también plasma Broken Bells, llamado October. started back to the beginning, 'cause that's where my heart is. gotta go inside, back where it started, back to the beginning, cause that's where my heart is. Gotta go inside, back to the beginning. Gotta go inside, back to the beginning. Y estábamos escuchando recién al conjunto norteamericano Living Color con el tema Solace of You, un lentazo, un conjunto que cada tanto sigue viniendo a Buenos Aires, traído por el amigo Mario de Cristófaro. Nacional 93.7. ¿Qué temazo este? ¿Cuántos recuerdos? Lions in Love. Un disco que merecería la sección del Bucanero, pero bueno, estoy tan ansioso que lo quería compartir con vos, Andrés, y con todos los oyentes de Flores Negras. Lions in Love fue una banda que formó Daniel Melingo en su, entre comillas, exilio español. Tóxico exilio español. Post Abuelos de la Nada. Y lo formó con una serie de músicos de varios países, entre ellos una bellísima modelo holandesa que se hacía cargo de la voz y que se llamaba Rins, de apellido. Bueno, fueron pioneros los Lions in Love de la mano del gran Daniel Melingo, de esto que después de algún modo continuó en lo que hoy se conoce como tango electrónico. Nada más que esto abundaba más en lo que es el flamenco electrónico. O sea, música de raíz con toques electrónicos. ¿Sabes que este disco traté de buscarlo hace poco tiempo en las disquerías y es prácticamente inhallable. No hay forma de encontrar este disco de Daniel Melingo. En realidad, de Lions in Love es como la gema perdida, ¿no? Porque cuando uno va hacia sus otros grupos e incluso sobre su actualidad tanguera, se encuentra en estos discos, quizás porque fueron editados en España o tal vez por otra razón, son inhallables. Hay otro disco de Lions in Love que también es inubicable. Digamos que fueron editados aquí por Radio Trípoli, que fue también un sello que orientado más que nada a la música punk, heavy, era un sello muy específico, y es de 1992 este gran disco de Melingo con sus Lions in Love, con sus leones enamorados. Hay que decir de Daniel Melingo que realmente es un personaje, ojalá podamos traerlo a la radio uno de estos domingos. No es fácil de ubicarlo a él tampoco, pero realmente en sus distintas facetas como cantante de tango, como saxofonista, fue un personaje que siempre destacó. E incluso dentro del tango, lo que está haciendo cuando uno lo ve en vivo es una suerte de pequeño fenómeno, pero muy muy atractivo. Un tipo que está jugando permanentemente entre la hondura del tango y esa mirada entrirónica, un poco cínica, cuando presenta estos tangos tan oscuros con la letra de Luis Alposta. Es muy original, no hay copia acá, no hay copia. A diferencia de otros. Es muy interesante, bueno, lo que fue Melingo. Fue el cerebro musical detrás del carisma de Pipo Chipolati con los Twists. O sea, el compositor de los mejores temas. Sí, lo que pasa es que muchos tipos que hicieron rock, después cuando trataron de pasar al tango, fueron un poco caricaturescos, ¿no? O en todo caso fueron aventuras pequeñas de uno o dos temas. Parece que Melingo se lo tomó en serio, empezó grabando un disco, otro disco, se metió a fondo con la cultura, sobre todo del tango reo, del tango carcelario, y creó una propuesta propia, singular, y muy bien acompañada por Luis Alposta, que es un poeta, un letrista, que trabajó con Edmundo Rivero, que también escribió y compuso con Osvaldo Pugliese, y juntos le dieron una vuelta de tuerca que llama la atención. Bueno, pero volvamos al viejo Melingo, al Melingo de casi 20 años. Es un disco de 1992, Lions in Love. Escuchamos tanto, y escucha Andrés el ritmo, el swing, el groove que tiene este tema, rock y ritmo. A ver. Lions in Love por Daniel Melingo, Los Leones Enamorados de Daniel Melingo. Ah!